dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me dirán que de tanto quererte me voy a morir. Que no vale por ti el sacrificio, lo podrán decir. Que no quieres saber de mi nombre, eso ya lo sé. Pero yo que te quiero de veras, no sé qué diré. ¿Qué te importa decir por doquier que ya yo te perdí? ¿Qué te importa este hombre de ley que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir por otro querer? Si no puedo lograr que tú me ames, ¿qué me voy a hacer? ¿Qué te importa decir por doquier que yo ya te perdí? ¿Qué te importa este hombre de ley que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir por otro querer? No puedo lograr que tú me ames, ¿qué me voy a hacer?